a este punto de prensa que hemos convocado. Estamos reunidos en Londres 38, espacio de memorias, y nos convocamos con dos objetivos centrales. Uno es un llamado a movilización, a huelga, paro nacional, el día de mañana, lunes 21 de octubre, y también un llamado a que no negociamos en un contexto de estado de emergencia, con los militares en las calles y con toque de queda. Vamos a hablar muchas organizaciones, les pedimos respeto, van a hablar todas. Buenas tardes, soy Yelen Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile. Nosotros acabamos de salir de nuestra asamblea y primero que nada hay que entender el contexto en el que hoy día nos encontramos. El día viernes 18... Javiera, de Londres 38, necesitamos urgente que alguien salga de la conferencia. Buenos días, soy Elen Salgado, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES Chile. Nosotros acabamos de salir de nuestra asamblea. Primero hay que entender el contexto en el que hoy día nos encontramos. El día viernes 18 se dio el inicio a una muestra de descontento por parte de todo nuestro país. Y tal como lo han hecho con los estudiantes secundarios con aula segura, hoy día están imponiendo el estado de excepción, hasta con un toque de queda, demostrando una vez más que solamente están respondiendo con represión y sin ver las demandas de fondo. Ahora, sin embargo, nosotros sabemos que si no están dando respuesta es porque simplemente no les interesa, solamente su único interés es defender sus bolsillos. Y esto no es solamente se dio por el pasaje, sino que es algo mucho más profundo. Es por la educación, es por la vivienda, es por todas las áreas que nos puedan estar afectando en este momento. Y lo que los empresarios hoy día no se esperaban era que la gente saliera a las calles a protestar, y eso lo vamos a seguir haciendo hasta que realmente seamos escuchados. Nuestro llamado es a seguir movilizándonos, a organizarnos, a cuidarnos, porque hoy día no solamente somos estudiantes secundarios en las calles, sino que también estamos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestras madres y con nuestros padres, y así vamos a seguir porque tenemos más que claro que el futuro hoy día es nuestro. Buenas tardes, yo soy Víctor Chanfró, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Para partir, condenamos enérgicamente todas estas acciones desesperadas que ha llevado el gobierno desde el estado de excepción, pasando porque salgan los militares a la calle, el toque de queda y, por supuesto, los pasajes elevados. Vemos hoy día las consecuencias de las acciones que ha tomado el gobierno, trabajadores baleados, golpeados, y esto es solo porque es la respuesta de la clase política y los empresarios porque no quieren seguir que se afecten sus ganancias. Sumado a esto, jamás se lo esperaron. La clase política, los poderosos de este país, jamás se esperaron. A pesar del toque de queda, siguió habiendo gente que se movilizaba, y bueno, ya las consecuencias las vimos todos y no nos va a parar y nos vamos a seguir movilizando. Piñera hoy día llama al presidente de la Cámara de Diputados, de los senadores y el representante del Poder Judicial. Vemos que estas son medidas desesperadas y que estas instituciones que no tienen ninguna legitimidad hoy día clara no van a responder nuestros llamados, no van a responder nuestras demandas, no van a responder todas las cosas que hoy día nos están afectando porque ellos mismos la provocaron. Por el Congreso, cientos de dirigentes sociales han pasado intentando buscar la solución a sus demandas cuando sabemos que lo único que ha pasado es que sigue aumentando la desigualdad, sigue aumentando el abuso dentro de Chile. Nos van a querer llamar a negociar, pero ellos saben cuáles son los problemas, lo tienen claro y ellos lo han provocado. ¿Van a seguir llenando sus bolsillos o van a responder a las demandas del pueblo de Chile? Hoy día una u otra. Bueno, para cerrar, hacemos el llamado a la jornada de protesta este lunes a los estudiantes secundarios a que se organicen con sus comunidades. Si es necesario tomarse los liceos, lo vamos a hacer y lo decimos claramente. Y bueno, el llamado es organizarse con sus comunidades. No puede ser que cada sector hoy día esté separado, sino que hay que organizarse en los territorios, hay que organizarse en los liceos, hay que organizarse en la junta de vecinos y en las poblaciones, porque tienen claro que ellos tienen miedo, por eso han llamado al toque de queda y a los militares a la calle. Por último, la jornada de protesta va, dejamos claro que donde haya un estudiante en Chile va a haber una movilización, sea en una plaza, sea en su liceo o sea en una estación de metro. La jornada de protesta va con más fuerzas que nunca, todos los actores sociales estamos convocando y eso, si es necesario tomarse los liceos lo vamos a hacer, si es necesario cortar calle vamos a hacer y si es necesario salir, aunque haya toque de queda, aunque estén los militares en la calle, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Alondra Carrillo, vocera de la Coordinadora Feminista 8M. Les perdimos el miedo. El pueblo despertó. Nuestro pueblo despertó ante el miedo que trató de instalar el gobierno mediante el despliegue de una violencia militar que nos recuerda los peores momentos de la dictadura, pero que nos trae a la memoria también la resistencia que hemos ejercido una y otra vez. Hemos descubierto una posibilidad que nadie nos va a quitar, la posibilidad de imaginar que si seguimos juntos y juntas, que si seguimos unidos y unidas, podemos vivir de una manera totalmente distinta a la que hemos conocido hasta ahora. No vamos a volver a lo mismo de siempre. Le decimos al general que la normalidad no va a retornar a este país. Este quiebre es irreversible y el estallido que hoy vivimos es el balance histórico de 30 años de democracia pactada, de 47 años de dictadura soterrada. No son 30 pesos, son 30 años. Esto activa la memoria del horror, pero también activa la memoria de nuestra resistencia y no nos van a hacer creer que somos pocos. Somos todos, somos muchos, somos gente de distintas generaciones, territorios y realidades que nos hemos encontrado en las calles y nos hemos organizado, no con rabia solamente, sino con un entusiasmo que no deja de crecer. Decidimos saltar juntas las barreras de su democracia lacrimógena. Exigimos el fin inmediato al estado de emergencia. Exigimos que salgan los militares de las calles de manera inmediata. No vamos a negociar con militares en las calles, no vamos a negociar a espaldas de nuestro pueblo. Bravo. A diferencia. A diferencia de lo que ha tratado de instalar este gobierno y los militares, no hemos dejado de movilizarnos, no hemos dejado de estar en la calle, ni siquiera con el toque de queda, como dijeron nuestros compañeros. Nuestro llamado es a todas, a todos, a todes, a encontrarnos mañana en la calle en una huelga general. Una huelga general implica no presentarse a trabajar mañana. Nadie se presenta a trabajar mañana, pero no nos vamos a quedar en la casa. Vamos a salir a la calle. La calle es nuestra. Vamos a conquistar todo aquello por lo que nos hemos levantado, todo aquello por lo que hemos luchado, porque nos cansamos de esta democracia lacrimógena. Llamamos a todas las organizaciones de nuestro pueblo a respaldar este llamado. Tienen que estar con el pueblo en este momento. Mañana la huelga general va. Durante estos días, no tan solo nos encontramos en estado de emergencia. Anoche, a las 22 horas, retrocedimos y volvimos a 1973. Sebastián Piñera no escucha al pueblo, rompe la democracia y nos trae la dictadura. Nuevamente tenemos a los militares en las calles, en nuestras calles, demostrando así la inoperancia y la incapacidad de este gobierno que no busca generar el diálogo, sino que simplemente busca sembrar el miedo y reprimir. Repudiamos profundamente la militarización de nuestras ciudades, donde los militares recorren nuestras calles con armamento de guerra, nos persiguen, nos disparan, nos secuestran. ¿Hasta cuándo este gobierno no escuchará la voz del pueblo? ¿Hasta cuándo seguirá la violencia por decirles que ya basta de abusos? Repudiamos esta violencia contra familias enteras, niños, niñas, mujeres, ancianos y ciudadanas y ciudadanos. Como CONFET, exigimos una vida digna para todas y todos. Miles, sí, miles de personas hemos salido a las calles en estos días porque estamos cansados de tanto abuso, cansados de que nos digan que nos levantemos más temprano para tener algún beneficio, de que nos digan que recemos para cuidarnos, cansados de ver a nuestros ancianos morir de hambre por pensiones miserables que tiene este país, de que nuestras niñas y niños mueran a causa de las empresas que los sacrifican, de que estemos sedientos porque el agua es de unos pocos, que nos suban el pasaje ganando sueldos miserables. Estamos cansados de que estemos endeudados para comer, para estudiar, para vivir, para tener salud. Este país está colapsado porque todo es privatizado, el privilegio es de unos pocos y hoy es momento del que el presidente Sebastián Piñera, su gobierno y los parlamentarios escuchen. Sí. Nos escuchen bien y fuerte. Hay algo que jamás nos quitarán: la lucha. La lucha es nuestra, la lucha nace en el pueblo, la lucha ya ha comenzado y no nos detendremos, porque no son los 30 pesos del pasaje, son 30 años de abuso y represión. Es por eso que desde la CONFECH hacemos el llamado a paralizar todo el país, a seguir movilizados, continuar con los cacerolazos y todas las formas de lucha del pueblo, hasta que se ponga el estado de emergencia, hasta que los militares salgan de nuestras calles, hasta que el Ministerio del Interior renuncie y Sebastián Piñera, aquel que se denomina presidente, se subordine a lo que exige el pueblo y la clase trabajadora. Hoy venimos a construir una sociedad democrática. No aceptamos más violencia, no aceptaremos más muertes en Chile y su territorio, y en el Gualmapu. Es nuestro, no de las empresas. Escuchen bien, es nuestro, del pueblo trabajador. Presidente Sebastián Piñera, estamos cansados de su inoperancia y su arrogancia. Le exigimos que deponga hoy el estado de emergencia y regrese, que renuncie y que los militares vuelvan a sus cuarteles y se pongan fin a lo impuesto desde la dictadura. En este momento en que Chile despertó en todo el territorio, será el pueblo que define su propio destino, que definan sus nuevas reglas y superen las injusticias históricas que nos han enfrentado. Esto no va a parar hasta que la dignidad se haga costumbre. Es por eso que también dentro de los puntos que se están pidiendo es que el gobierno acceda a pase gratis para estudiantes de tercera edad en el transporte. El transporte público debe ser estatizado, como lo mencionan los trabajadores del metro. Baja los medicamentos, subir los salarios mínimos, fin a las pensiones de miseria y fin a la reforma tributaria. No pagaremos que nuestros impuestos no se vayan nuevamente a los ricos. Quería decir una palabra solamente, decir que nosotros somos Londres 38, espacio de memoria, que fue un centro de detención y tortura por donde pasaron luchadores de antes. Hoy día estamos acogiendo a todas las organizaciones de jóvenes, sindicales, de mujeres, de derechos humanos, obviamente, justamente porque en este espacio queremos que las luchas del pasado conversen con las luchas del presente, y en ese sentido no permitiremos y apoyamos todas las luchas del presente, apoyamos hoy día más que nunca a todas las organizaciones, a todos los sectores organizados para que no sean reprimidos y para que las demandas por justicia y no a la precarización de la vida sean escuchadas. Por eso estamos en este espacio Londres 31. Acá y después la y Beatriz. ¿Ahí estamos? Ya. Bueno, Emilia Schneider, presidenta de la FECH y en esta oportunidad representante de Unidad Social, conglomerado que aglutina a distintas organizaciones sociales de distintos sectores a lo largo del país. Como primera exigencia desde estas distintas organizaciones, ya lo hicimos el día de ayer en La Moneda, hemos dejado clarísimo que con militares en las calles no se dialoga. De poner el estado de emergencia hoy es una necesidad para restablecer condiciones mínimas para que nos podamos hacer cargo del profundo malestar que las mayorías han mostrado en las calles. En ese sentido, emplazamos al gobierno a de inmediato deponer el estado de emergencia. Con militares en la calle no nos vamos a sentar a dialogar. El malestar que se ha mostrado en estas movilizaciones escapa por lejos el alza de los pasajes. Son 15 años de movilización en nuestro país que no han tenido respuesta de los gobiernos de turno. Es por eso que estamos llamando el día de mañana, lunes 21 de octubre de 2019, a un paro nacional, a todas las organizaciones y sectores sociales que se sumen, que salgan a las calles y que nos movilicemos por la vida digna, por terminar con el negocio, con nuestras vidas y para cumplir los siguientes puntos. El pasaje gratuito para los estudiantes y las personas de tercera edad, el alza del salario mínimo, la rebaja de los medicamentos, el fin a las pensiones de miseria y el fin a las AFP y la aprobación del proyecto de 40 horas. Las movilizaciones en nuestro país y la tranquilidad solo volverá cuando estos puntos podamos dialogarlos con todos los actores sociales. En ese sentido, emplazamos al gobierno a terminar con su incapacidad y responsabilidad política de poner el estado de emergencia y sentarse a dialogar con los actores sociales sobre estos puntos. Emilia, por favor, ¿puedes repetir? ¿Cómo la paga mañana? ¿Llamada pública mañana? Para mañana estamos convocando a un paro nacional el día lunes 21 de octubre a las distintas organizaciones sociales, a todas y todos a salir a las calles, a manifestarnos por estos puntos, porque es importante terminar con la precarización y mercantilización de nuestras vías. Muchas gracias. Beatriz Batáchez Contreras, sobreviviente de la Casa de Tortura Venda Sexy, y estoy hablando a nombre del colectivo de Memorias de Rebeldía Feminista. Frente al legítimo y profundo malestar popular por la precarización de la vida, impuesta en dictadura por el terrorismo de Estado, a sangre y fuego sobre el cuerpo y la vida de miles de desaparecidos y desaparecidas, ejecutadas, torturadas, quemadas, y particularmente en el caso de las mujeres, quienes fuimos objeto de su brutalidad a través de la violencia política sexual, decimos primero que nada, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Memorias de Rebeldía Feminista declara lo siguiente: exigimos el cese inmediato del estado de emergencia, del toque de queda y de la militarización del país, los militares a sus cuarteles. Su presencia, al igual que en dictadura, solo da cuenta de su papel protector de los intereses del capital y de su modelo de explotación depredador extractivista que pone en el centro la ganancia de unos pocos por sobre la vida y la dignidad de todos quienes habitamos este territorio. Defendemos el derecho a protestar y llamamos a autoconvocarnos en distintos territorios. Llamamos a articularnos, organizarnos y cuidarnos ante el despliegue de la violencia con que el Estado patriarcal y capitalista pretende sofocar los legítimos deseos de los pueblos por construir otra vida posible. Rechazamos cualquier tipo de negociación entre el gobierno y sectores autodenominados de izquierda o progresista, que ya han demostrado históricamente su histórica traición a las demandas y deseos de emancipatorios. Voy a leer de nuevo. Rechazamos cualquier tipo de negociación entre el gobierno y sectores autodenominados de izquierda o progresistas que ya han demostrado históricamente su abierta traición a las demandas y deseos emancipatorios de nuestros pueblos. No dejaremos que manipulen nuestro malestar para sus mezquinos intereses y su apuesta, porque esa es la apuesta, por la continuidad del neoliberalismo. Como feministas, además de compartir las demandas e ímpetus de la revuelta, insistimos en señalizar las precarizaciones de las que somos sujetas las mujeres, la invisibilización y desvalorización de los trabajos de cuidado, la división sexual del trabajo, el castigo a la maternidad o la negación al derecho a decidir desde nuestra propia autonomía el abortar. Son algunas de las tantas cuestiones específicas que vulneran doblemente nuestras vidas, las vidas de las mujeres. Las demandas feministas deben transversalizar todas las luchas de los movimientos sociales por un cambio radical de este sistema. Nos sumamos a todas las formas de lucha y reivindicaciones concretas que movilizan esta revuelta. Sin embargo, pensamos que es de vital importancia poner el acento en el carácter anticapitalista y antipatriarcal de la movilización. Necesitamos un cambio estructural y profundo de las relaciones sociales de producción y reproducción. Basta ya de trabajo realizado socialmente y que solo unos pocos se apropien de las ganancias. No hay solución posible dentro del capitalismo, ni desde su institucionalidad. Llamamos a participar activamente en todas las instancias posibles, a levantar la huelga mañana, etc. Para finalizar. Acunamos una memoria de rebeldía, una memoria que confronta al neoliberalismo, una memoria que rechaza el consenso, la colaboración de clases y la neutralidad, una memoria que se nutre de la lucha de quienes nos antecedieron, particularmente de todas nuestras mujeres, compañeras detenidas, ejecutadas, explosionadas, desaparecidas, que vamos a ir actualizando día a día, construyendo memoria de futuro. Hoy como ayer estaremos en las calles, hoy como ayer no nos callarán, hoy como ayer no nos doblegarán, hoy como ayer resistiremos. ¡Arriba las que luchan! Compañeros, mi nombre es Saúl Vargas, yo represento, compañeros y compañeras, mi nombre es Saúl Vargas, yo represento a la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, más de 300 sindicatos a lo largo del país, y estamos aquí porque creemos que es hora de poner fin a este sistema capitalista que no solo destruye el planeta, nos roba la vida, sino que además, en el poco tiempo que le queda a este planeta si no enfrentamos el cambio climático, nos explota todos los días con sueldos miserables, con jornadas que son infernales, nos endeuda porque no podemos comprar nuestros alimentos si no es con una tarjeta de crédito. Hoy día los jóvenes han mostrado el camino, un camino que prosigue la lucha de las mujeres, la lucha de los mapuches, y ya es tiempo que los trabajadores, que la clase obrera se deje de llevar carta a la moneda, se deje de marchar y convoque de una vez por todas un paro nacional. Este lunes 21 es una tremenda oportunidad para la clase trabajadora, se manifieste y se sume a esta huelga general. Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a todas las organizaciones sindicales, centrales, confederaciones, sindicatos, a no ir a trabajar el día lunes y a marchar y a luchar junto a los jóvenes y a las mujeres de este país que están sacando la cara por nosotros. Que la jornada de mañana sea el primer paso para terminar con esta democracia indecente y construir un porvenir para todo el pueblo chileno. Eso, compañeros. Antes de continuar, dos pequeños llamados. Primero, a todas las organizaciones que se encuentran presentes, a que se queden, que nos quedemos, que nos sigamos organizando y ocupemos este momento histórico para un momento de articulación. Y segundo, y antes de seguir con las palabras, quisiera leer la lista de organizaciones que se encuentran presentes. Han llegado muchas más, así que quiero que sepan que van a faltar porque seguimos sumándonos permanentemente. Junto con las personas, con las organizaciones que ya han hablado, está aquí presente el MAT, Movimiento para las Aguas y los Territorios, la Red Chilena, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, la FEU, Confedeprus, ANAMURI, FENAPO, la Coordinadora 19 de Diciembre, el Movimiento de Pobladores Vivienda Digna, Vida Digna, Movimiento Salud para Todas y Todos, Mesa Social por el Derecho a la Salud, la Casa de Memoria José Domingo Cañas, la MELI, Huichran Mapu, Visibles, AFUSAP, SINASEPU, SINDUCAP, ANFUMEC, ANFUSAM, ANATRAP, la Escuela Pública Comunitaria, la ONG Acción Mujer y Madre, ABOFEM, el Sindicato de Trabajadores de Papa John's Chile, la Coordinadora de Memoria y Derechos Humanos, la Fundación Urbanismo Social, la Coordinación Anti-APEC 2019, Mujeres por la Memoria y la Vida, el Centro Cultural RUCAL, la Confederación Nacional de Trabajadores, la Red de Mujeres Mapuches, el Espacio Vinculante para una Nueva Educación Pública, la Federación Nacional de Trabajadores, colectivo, Colectivo Cultural Construyendo Barrios de Recoleta, el Bloque Homosexual y el Bloque LGBTIQ+, Foro por el Derecho a la Educación Pública, Asociación de Funcionarios de la Educación de Barrancas, ANATRIP, Corpadé, la Red de Infancia Chile, ONG, Ramona Slafte, la Corporación La Morada, el Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, y la lista sigue y se siguen sumando y llegando más compañeros. Plataforma Chile Mejor Sin TLC. La Plataforma Chile Mejor Sin TLC. Así que vamos a seguir con las palabras. Pero también queremos hacer el llamado a quienes estamos aquí, a que nos quedemos en Londres 30. Compañero, disculpe, interrumpa esto. Soy de la Asociación de Reporteros Independientes, ARI, sindicato de reporteros que forma allá y estamos acompañándoles desde hace 10 años. Queremos llegar y transmitirles porque vamos quizás a tener que retirarnos para la calle, donde se encuentran todos los medios de información alternativos desplegados hoy y desde hace mucho tiempo. Nos están censurando, nos están bajando las páginas de Facebook, Instagram, incluso bloqueando la comunicación entre nosotros gracias a este estado de emergencia. Les queremos pedir que ustedes, si tienen capacidad, repliquen lo que estamos subiendo, cuenten directamente lo que están haciendo. Muy bien, muy bien. Vivan la contrainformación. Desde ya queremos saludar la presencia de todos los medios de información alternativos. Les pedimos, por favor, hagan lo suyo, Señal 3 de la Victoria, Radio Venceremos, están los compañeros de Piensa Prensa, los distintos grupos que están desde Radio Villa Francia, también los distintos canales comunitarios, hagan lo suyo desde la ARI, queremos pedirles eso y llamarles entonces a la solidaridad y a tomarlos también como dentro de los puntos. Un abrazo, salud y libertad, compañeros. Como dicen, la tercera es la vencida. Bueno, yo soy Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, pero estoy en representación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, donde están las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos, ejecutados políticos a nivel nacional y que se están movilizando, y los sitios de memoria, que aquí hay varios representantes están acompañando. Primero que todo queremos decir, esta lucha que han dado las agrupaciones en plena dictadura, el hecho de sacar los militares a la calle de un toque queda ha sido violento, creo que a veces no tanto para uno que ya es de edad avanzada, pero para nuestros jóvenes, para los que son hijos de detenidos desaparecidos, los que pasaron la tortura, ha sido realmente trágico y es trágico. Para nosotros estamos aquí no solamente por el tema de la verdad y la justicia en la violación de derechos humanos, el terrorismo. Estamos también por la injusticia, la impunidad que existe en los crímenes en democracia. Vemos aquí el rostro de José Buenante, Nelson Quichillao, Rodrigo Cisterna, Claudia López, Lemu. Es trágico, Camilo Catrillanca, Matías Catrileo, Pedro Méndez. Por nombrar algunos, que realmente es trágico la lista, y sobre todo de jóvenes asesinados, ya sea en manos carabineros o en manos de la PDI. Estamos ciertos, y por eso nos sumamos a esta convocatoria, porque no es solamente el problema de la impunidad en el tema de las violaciones de derechos humanos de vida. Nos duele las pensiones. Cuando habla de evasión, hablamos de evasión cuando dos ladrones que miles y millones de pesos, como Lavín, como Délano, están tomando clases de ética y se burlaron de los fondos de este país. Cuando hablamos de la colusión de los pollos, del confort, de los remedios, que es la salud, es la vida misma de nuestro pueblo, dejemos de hablar de la gente, nuestro pueblo, la mujer del pueblo, de las poblaciones. Saludamos a los jóvenes, nos sentimos inmensamente orgullosos y orgullosas de ver que marcaron la pauta y que hoy día estamos con más dignidad, estamos con más fuerza, porque esto no resiste. Y bien, la frase acuñada a los años tan legítima no son 30 pesos, son 30 años, 30 años que nos han saqueado nuestros bolsillos, 30 años que cualquier trabajador se va preso por 5 o 10 años por una chaucha. 30 años, y que hoy día, en esta forma, como bien lo han dicho felizmente muchos reporteros, periodistas, Esto nos trajo el recuerdo del año 83. Este gobierno, los anteriores cooperaron, este gobierno no escucha, no hace autocrítica. Ver un presidente escondido con su ministro del Interior de las chacarillas pinochetistas, no dando la cara y esconderse detrás de los militares, huele a un fascismo duro, a un fascismo que sabe que reprimir no importa si avala. Es violento, compañeros y compañeras, caminar por las calles. Es violento cuando vimos los tanques en la plaza, estar ahí y verlo. Pero la dignidad, el orgullo, la fuerza, el perder el miedo, ver a esos jóvenes, mujeres, hombres, adultos, rodeando ese tanque, mostrándole que el miedo se nos fue. Porque el miedo a perder la pega, el miedo a la tarjeta, a las deudas, yo creo que nuestra dignidad como pueblo la estamos recuperando. Lo que fue nuestro gobierno, Salvador Allende, la escuela que quedó, es lo que tenemos en mejores, porque no toda la historia se repite ni todo es lo mismo, pero hoy día saludamos este movimiento, nos sumamos a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, nos sumamos porque este país es de todos. Y hermoso cuando estamos pensando y actuando en colectivo. Esa es la razón de ser, ese es un pueblo que se respeta, que tiene dignidad y puede golpear en la mesa en cualquier lado. Por lo tanto, compartimos cero conversación con los militares en la calle, cero conversación de transaca que hagan a espaldas del pueblo movilizado. Por lo tanto, por eso hoy día estamos aquí, los sitios de memoria, las agrupaciones y las organizaciones, entre ellos la CTC y la NEF, que son parte de esta organización, tener el privilegio y el orgullo poderle entregar nuestro saludo y nuestra participación en este paro. Gracias. Soy Lucía Sepúlveda, de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Una lucha que no puede ser invisibilizada ahora, porque este tratado representa todo lo que queremos rechazar, todo lo que han dicho los compañeros y las compañeras y los compañeros en general respecto de lo que está pasando en Chile, va a estar totalmente agudizado y consolidado si sigue adelante en el Senado de la República la aprobación del TPP. El viernes, antes de que comenzara esta gesta heroica de los chicos y las chicas estudiantes, a la cual se fue sumando toda la población, se acababa de aprobar en la Comisión de Constitución del Senado este tratado para dejar paso libre a que se fuera adelante con la entrega definitiva por la sala. Así que nosotros participamos totalmente del llamado a la protesta y al paro nacional. Somos una organización también nacional. Hicimos un plebiscito que demostró que el pueblo de Chile en todas las regiones rechazaba el TPP y ningún senador ha querido hacer caso a ellos. O sea, ellos se han reído en nuestra cara. No tenemos ningún respeto ni creemos que sea legítimo el Senado de Chile hoy día. Tampoco participamos de ningún diálogo con ese tipo de autoridades, porque lo que tienen que decidir el destino de Chile para que no caigamos de nuevo en esta trampa de desarrollo, porque esto, lo que vivimos ahora, es el resultado también de 30 años de tratados de libre comercio. Y este tratado que viene ahora es peor que los otros, porque entrega la semilla, tiene que ver con lo que comemos, con la vida. Entrega la salud por los medicamentos que se van a encarecer y entrega la soberanía del país porque vende los últimos territorios. Y si hay oposición de las comunidades en la que las mujeres son la parte principal y lideran las luchas, van a ser llevados el Estado de Chile a tribunales internacionales para que esos proyectos de inversión queden siempre a pie, digamos, a favor de las empresas. Entonces, no podemos sino estar en estas luchas y llamamos a coordinarnos en todos los territorios y llamamos a entender que todo tiene el mismo sentido. O sea, aquí quieren entregar el conjunto del país, aquí quieren que la gente siga viviendo oprimida, explotada y sobre todo aquí quieren que no hayan cambios de fondo, que nunca lleguemos a una asamblea constituyente, que no lleguemos a desamarrarnos de las dictaduras de Pinochet. Aquí en la plataforma también habemos gente de distintos sectores sociales, de distintas organizaciones y de distintas generaciones. Yo también soy una luchadora por los derechos humanos y por los derechos ahora de las mujeres en los territorios. Las mujeres son las más precarizadas cuando avanzan los proyectos de inversión. Las mujeres son las que están hoy viviendo las consecuencias de no tener agua en los territorios, de tener que vivir en condiciones indignas y ser reprimidas y a veces asesinadas, incluso como lo fue nuestra compañera Macarena Valdés. Por eso es que nosotros no vamos a dejar caer esta lucha y pedimos al conjunto de las organizaciones que tome también esta reivindicación, porque es así, está todo ligado, son todas las luchas, son una sola lucha y tenemos que avanzar juntos para romper las cadenas de la dictadura. No son 3 años, como dijeron acertadamente los chicos y chicas, los estudiantes, son 30 años. Es una transición, claro, pero desde la firma de los proyectos de ley y los cambios. ¿Ah? Son los amarres que dejó la dictadura. Este tiene que ser el verdadero fin de la transición. Este tiene que ser el inicio de las condiciones para hacer una asamblea constituyente que derroque el proyecto pinochetista que hoy día, lamentablemente, a nivel legal e institucional, está más vivo que nunca. Así que arriba los que luchan y luchan contra el TPP y por todas estas causas en todo el territorio de Chile. Gracias. Organizaciones, pero en este momento nos tenemos que retirar porque nos necesitan en la calle, así que los apoyamos, estamos con todos ustedes y en este momento lamentablemente tenemos que salir. Gracias. Mordiendo el siniestro funeral del mundo. Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen.